correo de Chalío. Buenas tardes, doña Normi, ¿cómo le va? Pues aquí, animada, escuchando el correo de Chalío por la voz juvenil. ¿Y usted qué tal ha pasado? Pues aquí haciendo unos mandaditos. Mire, ¿puede darme estas cositas que traigo aquí anotadas en este papelito? Claro, Mario, vas a llevar la comida de un mes. Sí, doña Norma, es que pienso salir a unos 4 días a trabajar a Costa Rica y quiero dejarle algo de comida a mi mujer, a mis niños y a mi niña. Me parece bien, para otros que se van sin dejar ni siquiera sal. Hombre, ¿y cómo vas a hacer para cruzarte al otro lado? Pues voy por la libre, de mojado como dicen, con el hijo de Don Chilo ese que pasa siempre al otro lado y que nunca lo agarran. De repente lo agarran, pero mira, no es bueno andar indocumentado. Por desgracia te agarran saliendo del trabajo y venís peor que como te fuiste. ¿Por qué mejor no sacas un pasaporte, hombre? Así hasta podés gestionar un permiso de trabajo. Pero un pasaporte debe ser carísimo y a saber cuántas vueltas hay que dar y lo peor, saber hasta dónde hay que ir. No, muchachos, si ahí nomás en San Carlos lo tramitan. ¿Tan pronto ahí nomás? Sí, ahí nomás. Cuando mi hijo Juan sacó el de él, fue a las oficinas de migración en San Carlos. Pero debe valer una fortuna eso. No, hombre. Mira, poneme atención. Lo único que tenés que buscar es 2 fotos tamaño pasaporte con fondo blanco, fotocopia ampliada de la cédula, tu partida de nacimiento original y 405 Córdoba que no están pegados en el cielo. Y en 12 días ya tenés tu pasaporte. Tienes razón, doña Norma. Es bastante fácil. Es mejor sacar el pasaporte que entrar hoy y salir mañana con las manos vacías. Nicaragua ha sido a lo largo de su historia un país de migrantes. En la actualidad, más de 500.000 nicaragüenses viven en Costa Rica y un gran porcentaje están indocumentados, lo que no les permite tener beneficios de salud y educación. Migrar no es un delito, siempre y cuando se haga de manera legal. Hermanos nicaragüenses, cuando salgamos del país, hagámoslo de forma legal y tendremos mejores beneficios en el país que emigremos. Este es un mensaje de los Consejos Juveniles Municipales de San Carlos, El Castillo y Fundación del Río, con la colaboración de Arete y la Pastoral de Movilidad Humana, patrocinado por Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.